Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iracunda del Pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocarán. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Noticiero Podcast. Este día estoy triste. ¿Por qué, usted dirá? ¿Por qué estás triste, Steve? Porque la gente de Apple se ha portado mal con nosotros, con los maqueros. Se ha portado muy, pero muy mal. Inclusive con la gente que no es maquera. Está como decepcionada. ¿Se imagina usted pagar por un iPhone $599 y que en dos días vienen y te lo bajaron $200? No importa que después venga Steve Jobs y diga, no, espérate un minuto, te voy a devolver $100 el lunes. ¿Qué interesa eso? Perdiste $100 en un solo día. Ahí está el sinvergüenza iPhone, hablando, mire, escúchelo. Ahí tratando de comunicarse. Pero estoy enojado con iPhone, estoy enojado con Apple. A pesar de que todo alrededor mío es Apple. Desde las máquinas, desde el Max Pro, la G5, todo es Mac. Pero todo el dinero gastado, todo ese dinero, mira, me ha pasado con todos los artefactos de Mac. Bueno, cuando compré el iPod Video, ahora llamado el iPod Classic, mire, me pasó eso. Recién comprado y ya él cambió todo el asunto, le bajó los precios, salió el otro de 80 GB y eso no me pasó solamente a mí. Le pasó también a varios amigos, entre ellos Tati. Ustedes la conocen a través de Venezolanismos o a través de este mismo noticiero podcast, que esta vez no pudo estar conmigo porque está un poquito ocupada, pero la próxima semana vamos a realizar otros podcasts para ustedes. Pero bueno, Tati me conversa, me llama inmediatamente y dice, Steve, mira lo que ha pasado, llegó la gente esta y ha cambiado, ha hecho varios cambios, entre eso, cosas favorables, pero ¿para qué? O sea, imagínese usted que compra el nuevo Nano. ¿Qué pasó con el nuevo Nano? El Nano ahora puedes ver el video. Está bien lindo, está precioso, pero tú lo compras y ya no pasan 2, 3, 4 meses cuando en enero seguramente va a salir con otra cosa. Eso lamentablemente es así. Puede ser que salga con software, pero quién sabe. Y vienes, entonces tu inversión ya la perdiste. Bueno, no la perdiste, la tienes, pero es viejo. ¿Me entiendes? O sea, si tú vas a comprar algo, ten en tu mente que lo que estás adquiriendo está obsoleto. ¿Cómo así, Steve? Así como te estoy diciendo, lo que estás comprando, a pesar de que está nuevo, va a ser obsoleto, porque inmediatamente Steve ya va a salir con algo nuevo. ¿Algo nuevo? ¿Para qué? Para que los idiotas, entre eso me incluyo yo, podamos de nuevo a tener lo nuevo y volver a caer en la misma cosa. Hay una cantidad de cosas nuevas en Apple, en Mac, pero déjeme decirle que por dentro estoy enojado. Me está hablando, escucha ahí el Apple, tratando de convencerme, pero no, estoy enojadísimo con él. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible de que usted ha hecho tantos gastos? Me pasó con la G5, señores. Yo compré la G5 Dual, y enseguida salió el Quad. Entonces, no, ay, Dios mío, perdí el dinero. Entonces hice negocios. Tuve que decir, bueno, vamos a comprarme el Quad para tenerlo rápido, para estar en lo último. Pum, lo compro y sale la Intel. Pero inmediatamente el tipo no deja que respire uno. Por lo menos que lo disfrutes un poquito para que estés orgulloso de los gastos. Bueno, usted escuchó todo esto primero en Noticiero Podcast. Bueno, mis amigos, vamos a darle la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchan de España, los fieles españoles que nos escuchan, nos escriben. Ellos se dignan a escribirnos y decirnos todas esas cosas que ellos piensan algunas buenas, una no tanta, pero gracias a todos ustedes por escribirnos, por ser fieles, por escuchas, por ser fieles a nuestro programa y también a todas esas personas que nos escuchan en Colombia, esos colombianos. Felicidades a todos ustedes por todas las cosas buenas que están pasando en su país. De verdad, no muy feliz con la gente de lo que está pasando en Venezuela, pero también saludo a la gente de Venezuela. Sé que están lidiando un poquito con los problemas. No estoy diciendo que sea mal el presidente, no, no, si usted es chavista, bien con su presidente. Mis hermanos son chavistas, mis padres no, pero mis hermanos sí, no todos mis hermanos, la mitad de mis hermanos. Le digo algo, lo que le digo es que esté lidiando de que hay problemas, en controversias ahí, que mira, que Chávez, que... Y eso no está bien, o sea, debería ser un poquito más, más tranquilo, más uniforme todo. Pero bueno, la cosa es que saludos a todos esos venezolanos que están actualmente allá mismo en el país tratando de llevarlo para adelante, para que así podamos tener un país bueno. Pero estoy triste, como le dije anteriormente, por lo que está pasando con la gente de Mac. Está tratando de cambiar todo, pero le voy a hablar más acerca del iPhone, acerca de toda esta cosa en Mac. Usted lo está escuchando aquí, primero a través de Noticiero Podcast. Así es, Tati me llamó y me dice: mira, Steve, ¿te enteraste? Por supuesto, empezamos a hablar acerca de todas esas cosas que son, entre comillas, muy buenas y también muy malas. O sea, ya la exclusividad de tener un iPhone pasa a la historia. Cualquiera puede tenerlo porque por solamente $3.99, cosa que obviamente cualquiera lo puede alcanzar, van a tener un iPhone. Ya la exclusividad, bye bye. $599, como antes que habían en eBay, hasta $1,500 podías conseguir. Sí, señor, $1,500. A mí no me costó $599. A mí me costó más caro, me costó $670. Y quiere que le diga algo. Lo compré y estaban gente que estaba detrás de ese teléfono. Así como lo escuchan. Así como lo escuchan. No había en las casas de Apple, en las tiendas de Apple, no había. Entonces tuvimos que comprarlos por eBay. Miren, no tengo 3 semanas. Actualmente no tengo 3 semanas con el teléfono. No he hecho mi primer pago mensual. Me casé con AT&T por 2 años. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Perdí $200 porque ahora salen $3.99. Bueno, ¿qué $200? $270 perdí. Lo peor es que ahora viene Steve Jobs y dice: voy a devolver $100. Pero para nosotros, los que compramos por eBay, no tenemos esa facilidad. O sea que no tenemos esos $100. No lo vamos a poder recuperar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, la cosa es que ahora salió el iPod Touch. El iPod Touch es igualito al iPhone, solo que no vas a poder hacer llamadas ni tampoco tienes el Google Map, o sea que no puedes conseguir direcciones. Eso es una de las cosas. Se casó ahora Apple, se casó con la gente de Starbucks Café, la gente de aquí en los Estados Unidos. Tú vas a poder ir en cualquier coffee de estos de Starbucks y vas a poder conectarte y bajar canciones. Cosa que no... No sé para qué, caramba. Pero bueno, lo que... Si tienes acceso al internet, que es lo agradable, que tienes acceso ahora a través de esto, sí vas a poder hacerlo. Pero todavía sigue siendo mejor un iPhone. Por lo menos nos dieron chance de que sigamos disfrutando del iPhone, aunque un poquito popular ahora, pero con las mismas cosas. O sea, no significa que ahora llegó el sistema este del iPod Touch, que me parece chévere, porque si te sale el iPod Touch, yo creo que yo, por ejemplo, yo no me metiría en el iPhone, me compro el iPhone Touch y ya, forget it. Porque tienes acceso a Wi-Fi, a cualquier Wi-Fi, te conectas y empiezas a navegar. Eso sería una nueva opción, una buena opción. Bueno, veremos. Otra de las cosas nuevas es un iTunes nuevo que usted va a poder editar el ringtone, o sea, el tono de sonido para tu iPhone. Lo vas a poder editar y poner cualquier canción que tú quieras en 30 segundos. Lo editas y entonces cuando te llama fulano, comienzas a escuchar la voz de esa persona o puedes escuchar una canción si te da la gana. Lo que tú quieras lo puedes hacer a través de ese nuevo sistema. Te soy sincero, yo traté y no lo pude hacer. Y eso que soy al que conozco alguito más que el resto de la gente. No sé qué fue lo que pasó, pero no lo pude hacer. Lo intenté, voy a volver a intentar, obviamente, hasta que logre. Voy a tener que preguntarle a alguien que sepa por ahí. Esas son las cosas negativas que ha pasado de que tú hayas perdido dinero. Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo. Cosa, te soy sincero, me enojé tanto con Steve Jobs y con toda la pérdida de dinero que, bueno, me pasó con el del iPod. No solamente a mí, sino también le pasó a la hermana de Jorge Rodríguez de Red Planeta, le pasó a Tati de Variedades en Red, que ustedes las han escuchado en venezolanismos.net y aquí en bocaranda.net. Y ha pasado a todos lo que hemos caído. Y si usted compra iPhone o compra un iPod, usted sabe de lo que estoy hablando, porque seguramente le pasó. Cualquier persona que compre algo, ya en 6 meses, 3 meses, ya salieron con una novedad y lo que tienes es viejo. Y peor aún, pierdas dinero porque resulta que ahora le pusieron un descuento. Me pasó con lo que le dije con la G5. Llegó, compré la G5 Dual y después salió el Quad. Compré el Quad y salió la Intel y le bajaron $500 de paso. Entonces tienes el Dual, que por cierto estoy vendiéndola, si alguien te interesa, un Dual con 8 GB RAM. Escuche bien, 8 GB RAM. Solamente en el RAM original salen $6,900. Original. Ando el original, el RAM original. Bueno, ahí lo tengo a su disposición. La persona que quiere tiene todos los programas, una cantidad de dinero que invertir ahí. Bueno, pero bueno, tengo 2 sistemas de edición y me quiero quedar con 2 porque voy a comprar otro. Entonces voy a comprar. Iba a comprar Mac. No sé, lo estoy pensando porque ya estaba dispuesto a comprarlo, pero le decía a Tati, son $15,000. Y seguramente esta gente va a salir con una cosa nueva. Y ya vas a perder. Yo pensé que ahora te van a hablar acerca de 1 TB, que me interesa mucho tener un disco de terabyte. Si meto 5, son 5 terabytes. Y que si supuestamente salían de 2 teras por cada disco, imagínate, eran 10 terabytes para este tipo de trabajo que yo hago de video. Sería buenísimo. Pero bueno, eso fue lo que ha pasado. Un poco triste por pérdida de dinero, un poco triste por pérdida de exclusividad. Pero bueno, alegre también en parte. Porque ahora, bueno, todo el mundo vamos a poder tener iPhone. Todos ustedes que si no tenían la disposición de tener un realito allí disponible, ahí lo va a poder tener. Si usted no vive en los Estados Unidos, estoy requete seguro que esto va a tener que abrirse. Yo espero y confío de que esto pase para que así cualquier persona pueda también tener su iPhone allá en España o en Venezuela o en Colombia. Y sobre todo los españoles, que siempre son los que están allí esperando la tecnología americana para tenerlo ya ahí a su disposición. Bueno, mis amigos, esto es lo que ha pasado con iPhone. Hay unos cambios que son favorables, hay otros que no son tan favorables. Ya usted va a poder ver los diferentes. Se acabó lo que es el iPhone de 4 GB, se acabó, o sea que ya quedó los de 8 GB. ¿Te imaginas estas personas que han comprado hace 2 semanas o qué sé yo, ayer mismo, el iPhone de 4 GB? Y si lo compraron por eBay, ¿ah? ¿Te imaginas? Pagaron $599, ahora salen $399 y de 8 GB. En otras palabras, perdiste dinero. Le explico nuevamente, mire. Si usted ayer o la semana pasada se compró por $499, escuchen, $499, un iPhone de 4 GB. Ahora usted por $399 compra uno de 8 GB. ¿Qué te parece? Perdiste $100. Y lo peor aún, no son los $100, sino los 4 GB. ¿Te puedes imaginar? Pues eso está pasando. Imagínate la decepción, la rabia de personas que no somos millonarios y que hemos reunido nuestra platita para comprar un iPhone y resulta que perdemos $200. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Y recuerde que si usted le dan una oferta demasiada, pero demasiada buena, pues podría ser una estafa. Eso está sucediendo, como le expliqué en el anterior, el programa anterior, acerca de varios sites que te dan y te prometen poder ayudarte a desbloquear tu iPhone. Y tú caes en eso, dando la información de tu iPhone, y resulta que no te lo desbloquean. Lo único que se quedaron con tus datos, y pues después, cuando ya tú ves que no puedes desbloquearlo, vienes, te haces una cuenta con AT&T, y ¿sabes lo que sucedieron? Tienen ellos tus datos y van a poder hacer llamadas desde otro teléfono para tu cuenta. Qué cosas duras. También, según la Liga de Consumidores Nacionales, por sus siglas en inglés NCL o NCL, nos comenta acerca también de otro tipo de estafas. Mire, mire bien, para que usted vea. Es que la gente cambia su dinero en efectivo, constante y sonante, por un cheque falso. Obviamente te dicen que te vas a ganar metiéndole $400, $500 y que te vas a recibir $4,000 en cheque. Y tú caes en esa tontería y resulta que pierdes ese dinero. Bueno, a veces la gente pierde hasta $4,000 o $5,000 porque te dicen que vas a recibir unos $30,000-$40,000. Recuerde, si es demasiado bueno, puede ser falso. Bueno, fíjese bien. No solamente estos roban a los consumidores, sino también a la reputación de las corporaciones, así como grandes como Walmart, Sam's Club, Costco y otras. La cosa es que usted tiene que estar con los ojos bien abiertos. Mire, estamos muy preocupados por informes acerca de estos maestros de la estafa que usan nuestro buen nombre y reputación para engañar a consumidores a través de estas estafas con cheques falsos. Así nos dice y nos comenta Chris Irving, un alto ejecutivo de esta compañía llamada Publisher Clearing House. Si usted ha recibido lo que parece ser un cheque verdadero con una solicitud para devolver parte de la cantidad de ese cheque, desestímelo inmediatamente y póngalo o avise a las autoridades. Hay varias versiones acerca de esta estafa, la cual probablemente se ha extendido porque la tecnología permite que los estafadores creen falsificaciones convincentes. Fíjese que a mí me pasó de que me escribieron una gente de África que decía que tenía pozos de petróleos y compañías de petróleos, gasolineras y cosas de estas, las cuales necesitaban tener acceso aquí a los Estados Unidos. La cosa es que me pedían $5,000 como mínimo para poder ellos darme supuestamente $50 millones, los cuales me iban a dar el 10%. Bueno, eso le pasó a un amigo mío. Lo que pasa es que mi amigo pagó los 5,000 y perdió el dinero. Yo no, a mí me pasó, pero yo no caí. ¿Cómo te voy a dar $10,000? Eso es ilógico. Si tú me vas a dar $50 millones y tú estás pidiéndome $5,000. No, lo que pasa es que nosotros somos el banco y te haces un supuesto banco llamar. Bueno, la cosa es que te roban. Y esta es la estafa que está al día. Usted no, pues, no caiga. Si le dicen que le van a dar dinero, bueno, dámelo. Pero yo no te voy a dar nada a cambio. Eso es lo primero que tú tienes que decir. Bueno, fíjese que el ganador afortunado es instruido a depositar el cheque a una cuenta personal y luego hacer un depósito electrónico de una parte de los fondos para cubrir honorarios, impuestos u otros gastos, tal cual como la cuestión esta del petróleo, como le dije, de África. Usted recibe algo de ahí, de Nigeria, avise inmediatamente a las autoridades. Yo llegué y se lo pasé a la FBI. Allá ellos se hacen algo, pero yo se lo pasé a la FBI. Usted escuchó esto primero por Noticiero Podcast. Bueno, y la temporada de huracanes llegó. Usted vive en Venezuela, en Colombia, en Florida, en los Estados Unidos, con costas por allí, en México. Uy, uy, uy. Hay que estar ahorita orando, rezando, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, porque esos huracanes están medio candentes, Actualmente estamos en una temporada de huracanes más activa, dijo Corat Lattenbacher, líder de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. Se necesita solo un huracán para que tengamos un año malo, así dijo. La NOAA, por sus siglas en inglés, NOAA, pronostica de 13 a 17 tormentas tropicales esta temporada, con 7 a 10 de ellas con posibilidades de convertirse en huracanes. 3 a 5 podrían ser de categoría 3 o más, con vientos superiores a las 110 millas por hora, o sea, unos 177 kilómetros por hora, informe que dio la agencia a su pronóstico anual. Esta temporada de huracanes debe tener un promedio de 11 tormentas tropicales con vientos huracanados que pueden alcanzar una velocidad de 74 millas por hora, o sea, unos 119 kilómetros por hora. Incluso pudiéramos tener dos huracanes principales, dijo la NOAA, o sea, la NOAA. Los primeros pronósticos de la temporada han previsto modelos activos para este año. Hace unos años, solo 10 tormentas se formaron y ningún huracán de fuerza mayor alcanzó a los Estados Unidos. Si usted se recuerda, en la devastadora temporada de huracanes del Atlántico hace tiempo, hace bastante tiempo, en el año 2005, se registraron 4 huracanes principales que golpearon a los Estados Unidos, incluso Katrina, que devastó a New Orleans, donde murieron alrededor de 1.300 personas y causó 80 mil millones de dólares de pérdida. La temporada 2005 generó 28 tormentas tropicales, de las cuales 15 fueron huracanes. Las tormentas también impactaron las refinerías de petróleo y gases naturales de las costas de Estados Unidos, elevando para entonces a niveles récord los precios de la gasolina. ¿Sabe usted que está a punto de caer en la ruina? Diría usted, ¿por qué? Bueno, si usted está viviendo o trabajando dentro de los Estados Unidos, usted podría caer en la ruina. Usted me dice, ¿cómo va a ser eso? O sea, se supone que uno de los mejores países es Estados Unidos. Déjeme decirle que si usted vive en un país latino, usted tiene la posibilidad de poder ir a un hospital o a una clínica por mejor precio que aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe. Inclusive si tú quieres operarte o hacer cualquier cosa, siempre te vas a Colombia o Venezuela o cualquier país latino, Panamá, como por ejemplo, para poder hacer este tipo de trabajo. Porque si lo haces aquí en los Estados Unidos, puedes caer en la ruina. Definitivamente, esto no lo digo yo, esto lo dice una compañía de servicios privados llamado Catch 22, que califica a muchos trabajadores estadounidenses de clase media. Escúcheme bien, no estoy hablando de la gente pobre, estoy hablando de la gente, la clase media, que está en peligro de caer en la ruina. Mientras muchos países del tercer mundo, escuche bien esto, póngale usted oído a lo que le estoy diciendo. Mire, mientras muchos países del tercer mundo proveen cuidado médico para todos, los Estados Unidos dan una cobertura solamente a las personas mayores y a los muy pobres, aproximadamente 45 millones, o sea, el 15% de la gente en la nación más rica del mundo, no tienen seguro médico. Se cree que firmemente que este número es el más alto hoy, aun cuando los gastos de asistencia médica suben de manera abrumadora. O sea que usted, si vive en los Estados Unidos, ay Dios mío, usted tiene que hacer, bueno, lo posible y lo imposible por estar trabajando en una compañía con seguro. Y sin embargo, aunque usted tenga seguro médico, le cubre cierto porcentaje. Qué cosas, ¿no? Qué ironías de la vida. Países del tercer mundo cubren todo. Venezuela hizo un intercambio el presidente Chávez con Cuba y todo el mundo tiene asistencia médica. Qué ironía, qué ironía. Los sustitutos del azúcar son compuestos que ofrecen el dulzor de azúcar sin añadir calorías ni elevar sus niveles en la sangre. Los endulcorantes no nutritivos, o sea, es decir, sin calorías, son muy concentrados. Su dulzor oscila de 200 a 13.000 veces más dulce que el azúcar corriente. Son muy buenos para muchas personas que tratan de reducir el número de calorías que consumen, perder peso y controlar la diabetes. La Administración de Drogas y Alimentos, el FDA o el FDA, según sus siglas en inglés, ha aprobado 5 edulcorantes artificiales que, según los investigadores, han sido reportados como seguros y no representan ningún tipo de problemas cuando se consumen diariamente toda la vida. Para que el edulcorante artificial pueda ser aprobado por la FDA, debe probarse y comprobarse que no representa peligro alguno. Aunque se han hecho numerosos estudios sobre los edulcorantes artificiales y su relación con el cáncer, los mismos no han hallado ningún tipo de prueba que apoye tal vínculo con los humanos. Así que usted puede seguir disfrutando de su sacarina y de otros endulzantes para su café. Ronnie Brooks es llamado también profesor Panasonic de la robótica en MIT y director de la CSAIL, y es también cofundador y director técnico de iRobot y uno de los diseñadores principales de la aspiradora Roomba. Bueno, lo que según dice este señor es que ya pronto cada una de las familias va a poder tener su robot. ¿Cómo es esto? Usted puede, por un módico precio, obtener este tipo de robot. Un robot confiable, un robot que aprende, que puede saber cómo está el entorno donde se desenvuelve, donde está la mesa, donde está la silla, donde está la nevera, va a ciertos lugares y con errores muy, pero muy mínimos, puede traerle su vaso de agua sin hacerle daño, un desastre en su cocina. Y si usted le pone el nombre que usted quiera, por ejemplo, Pedro, con los permisos para todos los que se llaman Pedro, se le Pedro, trae un vaso de agua, y va el robot con paso lento, obviamente, hasta por ahora, y le trae el vaso de agua. Puede bailar, puede distraerlo, hacer muchas cosas agradables, pero todavía está en proceso de adaptación, dada la circunstancia que si usted viene ya, el robot conoce el entorno donde vive, donde se desenvuelve, usted le modifica el entorno. ¿Cómo sería esto? Usted mueve una silla de un lado a otro y ya él viene caminando y se da su tortazo. Ahora esta gente está colocándole ciertos chips que pueden ser adaptados a este robot para que así él pueda saber de que el entorno puede ser modificable y puedan haber ciertos margen de errores humanos, como por ejemplo dejar tirada algo en el suelo y él no lo ve y se puede caer y destruir y se te perdieron tu cantidad de plata, tus $8,000 que compraste tu robot. Aparentemente esto va a ser dentro de poco una realidad donde tú puedes tener tu robot no por 8,000 sino por $1,000, $1,500, donde tienes un ayudante, le dices ok, si le quieres poner el nombre de mujer, por ejemplo, si se llama Josefina, Josefina, la comida por favor, y va el robot y te hace la comida. Hasta ahora eso está como muy, pero muy lejos. Pero bueno, según este creador de los robots, dice que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. O sea que ya pronto va a tener usted su propio robot, decirle, Pedro, el vaso de agua, o tráeme la cerveza, o tráeme la comida, Josefina aquí. Hoy tienes ahí dos robots que trabajen para ti, y si tú los enseñas a editar, bueno, lo pongo aquí a que me hagan los comerciales, y yo mientras veo mi programa favorito, mientras tenga mi robot que me edita por mí. ¿Tú crees que eso sea posible? ¿Usted cree que llegue el momento de que yo le diga al robot, mira, hazme un podcast ahí, mientras yo vengo y estoy haciendo cualquier otra cosa? Entonces usted va a escuchar al robot hablando por mí, diciendo de las tecnologías nuevas, o acerca también de chismes de farándula y mucho más, ¿eh? ¿Qué le parece? Bueno, si usted está en la área de Florida, o seguramente se quiere venir al área de Florida, a usted le gustaría tener la oportunidad de invertir, o simplemente invertir en cualquier parte de los Estados Unidos, tengo unos amigos llamados Sounder Real Estate of South Florida, que tiene terrenos disponibles en los estados de Tennessee, Alabama y norte de Georgia. Bueno, estos terrenos están ubicados a una hora de Nashville, a 2 horas del downtown de Atlanta, 25 minutos de la ciudad de Chattanooga y a 2 horas aproximadamente de Gatlinburg. Estos son terrenos con vista al lago y con una vista a las montañas preciosa. Son de 5 acres de adelante, empezando desde $50,000, terrenos para que usted pueda comprar, revender o hacer lo que usted quiera en el estado de Tennessee. Y para hablar acerca de Tennessee, es uno de los estados con el más rápido crecimiento en los Estados Unidos debido al bajo costo de la vida, por ejemplo, bajos impuestos de la propiedad, bajas tarifas según la casa, excelente sistema de educación y muy buenas fuentes de trabajo. Financiamiento disponible de 15, 20 a 30 años con un mínimo del 10% de depósito. Recuerde, es Southern Real Estate of South Florida. El teléfono, habla en español por cierto, 305-446-3007. El teléfono nuevamente es 305-446-3007. Puede también usted ir a la página web www.southernrealestateland.com. Lo más fácil, puede usted escribir a través de la dirección regular 2645 Southwest 37 Avenida en la suite 305 en Miami, el código postal 33133. Le repito la dirección: 2645 Southwest 37 Avenida, suite 301, Miami, Florida 33133. Y el teléfono nuevamente: 305-446-3007. Diga lo que lo escuchó acá. Diga, yo escuché algo, que una propuesta de negocio, una oportunidad de inversión, lo escuché a través de